wearing mine. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. Chingado, deje la botella y quédese quieto. Me cago en la policía. Pero yo no, borracho de mierda. ¿Quiere que nos jodan? ¿Cuántos son? ¡Cállese! Baje la ventanilla. Pongan las manos a la vista. Y por favor no hagan ningún movimiento sospechoso. Todo en orden, oficial. Muéstreme su licencia y los documentos del carro. ¿Y su compañero? Es el doctor Braulio Romero. Está borracho, oficial. Parece que se durmió. Todo está bien. ¿Por qué se detuvieron? El médico y yo nos sentimos mal. Aunque yo no tomé ni una sola copa, fui el que se descompuso. ¡Mire! Perdone. ¿Qué tengo que perdonarle? Eso. Lo que acaba de pisar. ¡Ah, qué la chinga! Deben tener más cuidado. En estos tiempos y a esta hora ocurren muchos sucesos lamentables. Su actitud sospechosa lo hace presa de los operativos. O de alguna otra agresión. ¿Y qué tiene de sospechoso detenerse para vomitar? Pues así están las cosas ahorita. Ya me han contado. Pueden continuar. ¡Vámonos! Este país es una mierda, Ramiro. Era hermoso, pero lo convirtieron en una completa mierda. Aquí se volteó el principio griego de la aritmética, que es democrática porque enseña relaciones de igualdad, de justicia, y de la geometría, que es oligárquica porque demuestra las proporciones de la desigualdad. Lo dice Michel Foucault. ¿Lista Foucault? Algo, en la universidad. Pues nos dieron vuelta al principio. Ahora somos un país cada vez más geométrico. Y así nos va. ¿Dónde lo dejo, doctor? No me vas a dejar en ningún lado. ¿A dónde vamos? A casa. Espéreme un momento. Pasaporte, dinero, pantalón, camisa, listo. Bueno, hasta aquí llego. ¿Dónde lo dejo? ¿Y tú? ¿A dónde vas? Mire, viejo, ya estuvo suave, ¿quiere? Me voy donde me da la gana y ya. ¿Estamos? No me vas a dejar aquí. ¿Qué se propone? Pues seguir la guarapeta y hablar. ¿Hablar de qué? Parece tener ganas que yo no tengo. ¡Bájese, por favor! No me vas a dejar así nomás, hijo de puta. ¿Crees que no vi cómo mirabas a Araceli? ¡Cabrón, qué traes, pendejo! ¡Andy, hijo de su puta! ¡Quítate, pendejo! ¡Tengo, hijo de su puta! ¡Tengo! ¡Tengo, pendejo! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ¡130 kilómetros por hora! ¡Vaya que corre este vejestorio! No está mal, ¿eh? Ahora hay que darle para adelante. Ya estoy jugado. Perdido por perdido. Jugado, fugado, fugado, tocado, toquido. Toquido, ronquido, ronquido de muerto. Ronquido jodido. Bien jodido. Lo bueno es que he actuado con limpieza. No le he roto ningún hueso, ningún diente. Lo dormí sin dejar huella. Perfecto. Todo perfecto. Como cuando murió mi padre y abandonamos la casa. Días después regresé a buscar algo de ropa. Y ahí estaban en el comedor. Mi madre no cerró la ventana. ¡Qué asco! Sentí rabia y repulsión. Los pequeños gatitos se deslizaban casi arrastrando por debajo de la mesa, como buscando refugio en otro lado. Entonces cerré la ventana y me fui emocionado por mi venganza. Al mes que regresamos, estaban los pelambres pegados a las baldosas y había un olor insoportable. Esa tarde me fui al cine. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Sádico, cruel, desalmado. Cálmate. Inhumano. Ven. Malvado. No tiene importancia. Eres un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Sí, lo que estoy haciendo es horrible. Perdido por perdido. Estoy jodido y ya nada me detendrá. No quería matar a Araceli, Dios. Claro que no. Había querido amarla, pero... pero ella se resistió y... yo en realidad no debí. Pero bueno, mejor no pensar. Perdido por perdido, bien jodido. El polvo más costoso de mi vida. La culpa es de la luna. Está demasiado caliente. Es por esta pinche luna de Durango. Estoy jodido. Colocaste el cuerpo frente al volante. Luego borraste tus huellas. ¿Para qué? Es obvio que manejé. Pero eso no importa. Pusiste sus manos en el volante y sobre la palanca de velocidad para que pensaran que el borracho hizo un disparate. Debes enfrentar situaciones incómodas. Ya sabré cómo sortearlas. Soy capaz. Un hombre al límite es capaz de todo. ¿Y tú? ¿Has llegado al límite? Se puso pesado, fastidioso. ¿Qué tal si me estaba tendiendo una trampa? No tenía opción. Me pegué hasta dormirlo. Y ahora lo voy a matar. Jugado, jugado. Jugado, tocado. Tocado, toquido. Voy a declarar. Tu padre borracho como una cuba me incitó. ¿A qué hora? Sí, como a las 3. Fumaba en el coche, pues minutos antes me había despertado. No pude resistir la invitación. ¿Eras tú, anfitrión? Sí, me había tratado espléndidamente. Una cena magnífica. Todo porque era amigo de mi padre. Y tú manejaste porque el doctor estaba borracho. Y muy, muy nervioso. Como si le hubiese pasado algo. Pero yo no podía saber qué. Creí que solo estaba ebrio, triste. ¿Qué iba a saber que te había violado? Se fueron a tomar. Violé. Luego, alterado, me maté. Entonces, te sientas sobre el cuerpo del doctor y arrancas. Aceleras. Te diriges al puente. Sales del coche unos metros antes de chocar contra el puente. El carro quedó con las ruedas hacia arriba. La cabina bajo el agua con el doctor Romero dentro. ¿Qué hubo? ¿A dónde vas? A donde quede bien, amigo. Yo voy a descargar y después sigo a... Está bien, me bajo por ahí. Súbete. ¿Y qué te pasó? Se me descompuso la troquilla en una desviación. Viole. Mátate. ¿Qué haces? Oye, quizás no tienes valor para matarte. Piérdete. Voy a gritar. Voy a gritar. Bueno, pues aquí me bajo. Gracias. Ándale, que te vaya bien. Gracias.